últimamente, porque queman a la mafia under y con ella nadie se mete. El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos es como el Pentágono de Washington. Saben todo pero no te dan ninguna información en manos. De puro pinche político ratero estamos. Nos quitan todo lo que quieren, nos quitan este lano. De mentiras y de mierda nos llenan la cabeza. Nos dan de comer puras rebanadas de verga. Se roban la feria, nos tienen en la miseria. Que chingue a su madre el pendejo del presidente y todo su puto gabinete. Que chinguen a su madre por siempre. Los ricos siguen llenando sus grandes bóvedas de billete y los pobres les toca un camote para que se sienten. No mames, las matanzas en la sierra de Chiapas y las mujeres de Ciudad Juárez asesinadas todavía no tienen solución. 100 años han pasado y aún no ha terminado la revolución. Tenemos que hacer algo, necesitamos una verdadera evolución. Desolados. La patria son los ciudadanos, no los pocos simios que con mentiras y artimañas nos arrebatan la identidad, declarándose a sí mismos representantes de un pueblo que en nada se parece a ellos. Paisanos que están quebrando intentando cruzar la frontera. Esos son huevos, hijos de su puta madre, no chingaderas. Compran los narcos con una buena mordida de feria a todos los pinches policías federales que valen para pura verga. Hacen lo que quieren con la maldita cocaína de mierda.